Algo inesperado. Todo comienza con Roy, un joven chico de la ciudad que vive junto a su madre, en la cual desde su casa se escucha el perturbador sonido de cada uno de los carros que van pasando. Se escucha la puerta, es su amiga Abby, la cual le dice: "Hola Roy, ¿cómo estás? ¿Me acompañarías a la fiesta de Daniel? Al parecer estará muy buena". "Eso me comentó Michael, uno de los chicos del campeonato de soccer, ¿te acuerdas?". "Ah, sí, claro, ¿cómo no acordarme? Espera, le pregunto a mi madre. Si quieres puedes pasar y me esperas". "Claro, no te preocupes". Mientras tanto, Robby baja las escaleras. Una de las tablas podridas y secas de aquella casa vieja se rompe. Robby da un estruendoso grito de auxilio. "¡Auxilio, auxilio!", grita exclamando. "Me he partido mi tobillo". Su madre desde la cocina preocupada deja caer el pocillo. Sale corriendo en busca de su hijo adolorido. Lo ve y le dice: "¿Qué ha pasado?". "Oh madre, creo que me he fracturado mi tobillo". "No puede ser, ¿y cómo te lo partiste?". "Había bajado a buscarte y una de las tablas se rompió". Robby pregunta: "¿Y Abby dónde está?". "Llámala, se ha quedado en la sala". "Dale, espera un momento". Su madre sale a la sala y le dice: "Hola Abby, mira que Robby se acaba de partir su tobillo". "Abby, ¿es en serio y está bien? Vamos, quiero verlo". Salen corriendo ambas a socorrerlo. Su madre en camino llama a los paramédicos. Mientras que van llegando, Abby lo va ayudando a sacar su pie. Robby, muy adolorido, le dice: "La verdad, hoy fuera querido acompañarte, pero creo que las cosas no salieron como las pensaba". Abby: "Dale, no te preocupes, lo importante es que tú estés bien, será en otra ocasión. Pero a la próxima trata de ser precavido". Su madre llega. Aquellos jóvenes le explicaron lo sucedido a la madre de Robby y todos, como una gran anécdota, se ríen de lo sucedido. Aunque a Robby no le fue muy bien, pues le tocó pasar toda la noche en el hospital anhelando la gran fiesta.